En las próximas horas, otro embajador visitará el departamento de Durazno. Jefatura de Policía de Durazno llama a concurso para mecánico automotriz y electricista automotriz. Denuncia de abuso sexual, nueva instancia a nivel de la justicia duraznense. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarles, les habla Fernando Salvador Báez. Vamos a comentar algunas de las tantas historias publicadas en el portal de noticias duraznodigital.uy. ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! La presencia en Durazno del embajador de Ecuador se suma a la del diplomático venezolano del pasado 24 de julio y al reciente encuentro del intendente duraznense con el embajador Carlos Enciso, aunque en este caso en suelo argentino. Lo común en todos estos contactos diplomáticos es que se enmarcan en el mes de julio. En lo que respecta al embajador de Ecuador en Uruguay, el mismo estará este viernes 29 de julio en nuestro departamento. Se trata del doctor Roberto Illingworth. A la hora 11 será recibido en su despacho por el intendente departamental, licenciado Carmelo Vidalín, quien se reintegró a su puesto tras cumplir una misión oficial en Buenos Aires. Posteriormente a las 11:30, los jerarcas brindarán una conferencia de prensa en la sala Valentín Arias Huertas, ubicada en el edificio comunal. 24/7. El Comando Jefatorial de la Policía de Durazno envió este jueves un documento con las bases del llamado para cubrir dos vacantes, mecánico automotriz y electricista automotriz, escalafón L, subescalafón especializado, grado cabo. Los interesados deben residir en Durazno, tener entre 18 y 45 años. En cuanto a la remuneración nominal, hablamos de 41.600 pesos a valores de enero de este año 2022 por 40 horas semanales. El periodo de inscripción se extenderá desde el 11 de agosto hasta el 25 del mismo mes, inclusive. Hay que anotarse en la página web del Ministerio del Interior, que es www.minterior.gov.uy. Para conocer los requisitos y el procedimiento del llamado, dada su extensión, son muchas páginas, colgamos ese archivo en Google Drive y lo linkeamos en el artículo publicado aquí en duraznodigital.uy. Así que busquen este artículo en la sección empleo para pinchar ahí y tener todo el detalle del llamado de Jefatura de Policía de Durazno. 24/7. El viernes 14 de mayo del año 2021 se tomó conocimiento en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género 1 que un masculino mayor de edad había abusado de una menor de edad. Atento a lo expuesto, personal de la mencionada dependencia llevó a cabo el procedimiento correspondiente. Procedió a intervenir al involucrado, a quien, en aquel momento, le impusieron medidas cautelares. Finalmente, este miércoles 27 de julio, se llevó a cabo audiencia en el juzgado letrado de primer turno. Al término de la instancia, se dispuso la formalización de la investigación. La justicia dictó decreto e impuso las siguientes medidas cautelares por 180 días. Fijación de domicilio y no modificarlo sin comunicación previa al tribunal. Prohibición de contacto, acercamiento y o comunicación con la víctima y la restricción perimetral al domicilio y lugares que ésta frecuente en un radio no menor a 200 metros. Arresto domiciliario nocturno, semanal, de lunes a domingos de 0 a 6 horas del día siguiente. 24/7. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos en este verdadero viaje sonoro. Si te gustó, compartí este contenido para que más personas puedan acceder a él. Hasta mañana. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.